Ahora resumen una declaración, una entrevista al arzobispo de Jerusalén, Atalá Hana, que dice textualmente: los palestinos no izaremos la bandera blanca. O sea, allí hay una población... interesante. ¿Cuándo sacas ese material, Carlos? Ya está publicado en la página web nuestra. Bien, ahí vamos a difundir. Está destacado. El arzobispo de Israel. De Jerusalén. Jerusalén, claro. Recordemos que Jerusalén es una ciudad, la ciudad sagrada, ¿no? El casco histórico está dividido en cuatro partes, ¿no? Que estarían los árabes, los judíos, los católicos y los ortodoxos, ¿no? Es así. Exacto. Este es el arzobispo Atalá Hana, que sigue la línea de otros sacerdotes y altas autoridades de la Iglesia de Jerusalén que siempre estuvieron con el pueblo palestino. Y además hubo un arzobispo que era muy amigo de Arafat y lo ayudó mucho Arafat en la época del OLP. O sea que el Vaticano va a jugar ahí, y no es poca cosa por la influencia del Vaticano a nivel diplomático mundial. En esta situación, yo vuelvo a insistir lo que ya hemos escrito en los últimos días sobre qué mal queda ubicada la Argentina con esta resolución que salió aquí sobre el antisemitismo, que nos pone en esta variante de estar más del lado de Israel que del pueblo palestino. Coincido. Y esto es grave, porque ya nos pasó una vez de ponernos del lado de Estados Unidos contra Irán, y ahora nos pasa también con un gobierno progresista ponernos del lado de Israel contra el pueblo palestino. Y aparte, cosa porque la Argentina tiene que tener una línea exterior malvinera, por lo tanto pro-Palestina. Con el gobierno de Cristina jugó fuerte por el reconocimiento del Estado palestino, y esto, bueno, hoy no está. Hoy en la Cancillería, Felipe Solá, que es Alberto Fernández, digamos, que Solá se corta solo, sacó esta declaración contra el antisemitismo, que es, bueno... Es israelí. Podía haber hecho en Tel Aviv y la firmaban igual. Me parece bueno que haya las organizaciones políticas y sociales del Frente de Todos hayan sacado una declaración cuestionando duramente a Solá, a la Cancillería por esto, ¿no? Que no quede esto entre gallos de medianoche y que no protestemos. Más allá de los gobiernos, los pueblos tenemos otra posición. Gracias, Carlos. Un abrazo grande, y estoy viendo la producción de ustedes con ANUR TV. Carlos Aznárez, director de Resumen Latinoamericano. Fuerte este título, el arzobispo de Jerusalén, Atalá Hana: los palestinos no izaremos la bandera blanca. Bueno, gente, hemos hecho creo que un repaso. Manu Rivas, Brasil, Bolsonaro y Palestina. ¿Cómo duele Palestina, Un pueblo con el que... bueno, nos distancia tantos, ¿no? Miles de kilómetros, pero realmente, como es el canto popular, Malvinas, Palestina, la lucha no termina. Así que, bueno, un abrazo a la distancia. También para Tilda Rabi, de las entidades argentino-palestinas. En Chile hay una comunidad palestina muy fuerte. Incluso está el equipo de fútbol, ¿no? Claro, el palestino. Claro. Sí. Así que, bueno, un tema que no hay que dejar de visibilizar, ¿no? Un genocidio que continúa en el siglo XXI y que tiene que ver también de cómo se creó el Estado de Israel en el marco de la posguerra y como una intervención de los británicos en Medio Oriente, digamos. La banca Rothschild, digamos, era la idea de intervenir en un terreno donde ellos decían, bueno, si acá hay que descolonizar, ¿no? Era el protectorado palestino de Inglaterra, recordemos. Por eso los ingleses decían, bueno, acá vamos a crear un nuevo Estado. Es una cuestión de colonialismo que debería ya terminar. Y si no se puede terminar, porque bueno, es un Estado que se creó y no da la relación de fuerza como para que realmente vuelva a ser Palestina. Y digo, un Estado laico, que es lo que muchos dicen, un Estado laico, pero donde se acabe la guerra, que la guerra quienes las impulsan, imperialistas, los israelíes. Esto en realidad se escucha acá nomás. Acá esto se escucha por algunos organismos y van a decir son antisemitas. No, a ver, los palestinos son semitas. Estudien un poco. Tal cual. Creo que el que informaba muy bien sobre esto era Luis de Lía, que había ido a Palestina, que había estado en Irán, que se había sentado a leer mucho el tema Medio Oriente, que había hablado con Estela Caloni, que había hablado, bueno, con Carlos Aznares, con compañeros que saben del tema, con Pedro Brügger, ¿no? Que también... Pero, claro, siendo judío, Pedro claro. Es un tipo que siempre habla, ¿no? De la injusticia de, sí, bueno, y la violencia de Israel en Palestina. El debate de unos sionistas de izquierda que se dice que cuando vos llegás al límite de discutir la creación del Estado de Israel, te dicen, no, bueno, hasta ahí yo no me meto, el Estado de Israel hay que reivindicarlo. Pero porque en realidad cuando se crea el Estado de Israel había muchos idealistas que creían en crear una sociedad mejor, venían del nazismo. Ahora, ¿qué pasó? Que el Estado de Israel incorporó las prácticas del nazismo. Claro. ¿Y por qué esto no se dice? O se dice en pocos medios. Porque vos lo decís, vos podés decir... lo dejamos picando, Manu. ¿Qué pasó que David se convirtió en Goliat, no? Preguntaba Escape en una canción, bueno, que hablaba de la intifada. Bueno, métale música nomás, compañero. Bueno, vamos a seguir en esta línea. Antes, una fe de ratas, ¿no? Yo decía una salsa que derivaba en son el primer tema que escuchábamos, que era de Maitón Telé, de Países Bajos, junto con Oscar de León, el venezolano. Y era un bolero que devenía son. Vamos a seguir escuchando unos boleritos como Buen Miércoles acá en Punto de Partida. Y en este caso vamos a escuchar a la piedra angular de la música salsera, guantillana, en Colombia, que tiene mucha música, por supuesto, caribeña. Sin embargo, Fruco y su banda Los Tesos, creo que fue la orquesta de salsa colombiana por excelencia. De ahí salieron, por ejemplo, Lucas, gente como Joe Arroyo, Piper Pimienta, Wilson Mayoma. Estamos, además de Fruco, que era el líder de la banda, tipo con una pinta, vamos a decir, de duende irlandés, ponele, no afrodescendiente ni nada, un bajista, que armó tremenda banda que era Fruco y sus Tesos. De ahí salieron, como te digo, fue como un semillero, ¿no? Salieron varios de los que después fueron centro de atención en lo que es la música salsera colombiana. Lo vamos a escuchar en un bolerito que se llama, ya te digo... Pucha, se me fue acá el nombre, pero acá lo tengo. Mira, Si Te Contara. Esto si es Si Te Contara. Si Te Contara, Fruco y sus Tesos desde Colombia, mira. Si tú supieras sufrimiento, si te contara la inmensa amargura que llevo tan dentro, la triste historia que noche tras noche de dolor y pena llega a mi alma, surge a mi memoria como una condena. Si lo supieras, ¿te importaría si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría? Que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo por vivir soñando con que tú regreses arrepentida. Arrepentida. que me hago yo mismo por vivir soñando con que tú regreses. Arrepentida. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida, con agenda propia. Qué lindo, ¿eh? ¿Cómo vienen los boleritos? 9:05. Ya vamos con los saludos, pero antes nos metemos con los medios de comunicación. ¿Qué pasa en los medios? Mariela Pugliese, bienvenida. ¿Cómo le va, compañera? ¿Cómo andás? Buen día, Lucas. Buen día, buen miércoles. Bueno, ¿qué traes, Mari? Mira, vamos a hablar obviamente de este tema que vuelve recargado, el Loafer. Ahora sacando de vuelta los cañones porque están los medios en la mira. Entonces, bueno, hay que hacer algo, no sea cosa, ¿no? Que los dejemos mancharse. Uh-huh. Así que vamos a hablar un poquito de eso. La presión a la que el gobierno Alberto Fernández no vuelva a avanzar, ¿no? Sobre los privilegios del poder económico, ya venimos viéndolo, es permanente, viene de todos lados. Y el Loafer está ahí a mano. El Loafer es, vamos a pensar un poquito qué es, va a recordar, mejor dicho, listo para cuando las papas queman, está ahí. Acordémonos que el Loafer es un método de guerra no convencional, esto es una definición, no lo estoy yo, digamos, opinando, en la cual la ley la usan como un medio para conseguir un objetivo militar, o mejor dicho, esa es la mirada original con la cual se pensó hace el año 99, por ejemplo, salió un libro estadounidense de estrategia militar que tenía esta mirada. Esto después, por supuesto, se adaptó a la guerra política, más allá de la guerra militar, pero en realidad sigue siendo la utilización de los medios jurídicos para conseguir otro tipo de objetivos que no son necesariamente ligados a la justicia. El ataque lo vienen, y digo ataque porque justamente estamos pensando en esta línea, en la línea de que acá hay un objetivo de lucha a conseguirse. Se viene perfilando hace rato, en los últimos meses, con hechos bien concretos que demuestran fuerza y que demuestran, digo, para lo que muchos lamentamos, hasta dónde puede llegar la distribución de los recursos que queremos. Por ejemplo, Techint, ayer lo hicieron ustedes en el programa, Techint despidió 1.400 personas al día siguiente de que se declara cuarentena. Vicentín se hizo público la posibilidad de expropiarla, metió una cautelar después de todo un run de las élites y de ciertos sectores protestando y tratando de frenar eso, una cautelar que frenó la intervención. Mindlin, que logró que Alberto Fernández lo sentase ahí, digamos, simbólicamente en la mesa, sí. Lo elogiase y cerrase la posibilidad de este gran tema que es limitar a las empresas energéticas. O sea, ahí ya tenemos las demostraciones de fuerzas de las élites o del poder económico bien concreto. Pero esto va de la mano con la utilización de todo el andamiaje mediático para que esta estrategia, o para que la estrategia Loafer, que no siempre tiene que ver con lo que decíamos antes de Techint, Vicentín y Mindlin, pero que siempre lo utilizan para eso. Me acuerdo de la entrevista que ustedes hicieron al compañero del sindicato de energía que decía que a Mindlin o que a Edenor no le importaba la opinión pública porque en el momento que lo necesitaba, primero porque lo podía dejar pasar y que lo pagase el costo político otro, pero aparte porque en el momento que lo necesitaba también amaba una estrategia de medios. Sí. Digo, la estrategia de medios está ahí disponible para cuando se necesite, por ejemplo, tener el apoyo popular, por ejemplo, tener el apoyo político. Porque, ojo con esto, uno a veces piensa que los medios son solo para dar vuelta, para trabajar con la opinión pública. Y en realidad no, también en los medios se le dan señales a los sectores políticos, a propios y ajenos, y se los alinea. Eso también es parte de esta estrategia. Con los discursos mediáticos, con la circulación de redes sociales, testeando el humor social, se va prendiendo la mecha en lugares sensible. Entonces, eso también lo vimos, movidas anticuarentena, el agite del fantasma de te van a expropiar hasta tu ferretería, esta cosa que esté gatando, que todos la pasan bien menos vos, ¿vieron? Esa cosa que Claro, mal que la, lo bien que la pasan los políticos y vos que subas trabajando, eso siempre está a mano para sacarlo sí. a relucir uh-huh. en esas estrategias. Bueno, recordemos, disculpa Mari, que cuando se hablaba del aporte extraordinario a la riqueza, la respuesta fue reducirle el sueldo a los políticos, ¿no? Justamente.